Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos casi concluyendo esta conversación de esta semana acerca del pacto. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Bueno, quiero invitarlos para que usted sintonice la radio, vaya a la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y también el resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Le agradecemos infinitamente a Dios por darnos esta oportunidad y también por los contactos que casi siempre tenemos de nuestros oyentes y de quienes visitan la página. Que Dios los bendiga para crecer, especialmente entendiendo este concepto tan maravilloso de lo que es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Un pacto maravilloso, un pacto que se va a perpetuar, un pacto que hoy día nos hace libres y nos hace abiertos a gozar la felicidad de vivir con Dios en una relación linda, pero en algún día, no muy lejano, a vivir eternamente con Él. El pacto lo hemos conversado, hemos visto que hay un pacto antiguo, un pacto nuevo. Resumiendo, es el mismo pacto. Enseña, ¿no es cierto?, maravillosamente de que Dios es eterno, mantiene sus lineamientos, mantiene el contacto y quiere que volvamos a ser nuevamente sus hijos como los fuimos allí o como los fue Adán y Eva en el principio. Quiere volver a eso. Y por eso ha habido muchas manifestaciones de cómo el pacto se relaciona, pero no porque Dios cambia, sino porque las circunstancias han hecho que se produzcan ciertas variaciones en el pacto, pero por razones nuestras, no por Él. Pero sigue siendo en esencia lo mismo. ¿Sabes? Estaba pensando cuántas cosas el Señor, o por cuántos medios el Señor nos habla. Tenemos que el Señor nos está hablando a través de la naturaleza, nos está hablando a través de su palabra, nos está hablando a través de su Hijo, nos está hablando a través del Espíritu Santo, de muchas formas, y somos nosotros los que a veces no estamos conectados, no estamos en la frecuencia, podríamos decirlo así, que el Señor nos está enviando mensajes. Estaba pensando en el arco iris. Hay personas que miran y ven solamente un hermoso arco iris en el cielo. El cristiano cuando mira trae un recuerdo de una promesa que el Señor hizo. Y pensamos en lo bueno que es Dios con nosotros. Porque a pesar de que no podemos decir, creo que nadie podría decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo siempre me he portado bien, no cometo pecados. Entonces, todos necesitamos de esa misericordia de nuestro Dios. Y el Señor tiene mensajes de misericordia a través de la naturaleza, pero también lo tuvo a través de nuestro Señor Jesucristo. No solamente vino a enseñarnos, no solamente vino a buscarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino también a enseñarnos cómo vivir. El Señor Jesús vivió como hombre, y si nosotros seguimos la enseñanza que nos dejó, el ejemplo que nos dejó, nosotros vamos a poder también obtener lo que el Señor obtuvo. La comunión con el Padre lo hacía que Él pudiese orar con la completa seguridad de tener respuesta a sus oraciones. Pero no solamente eso, la obediencia al Padre también. Creo que en ambas cosas nosotros fallamos. No siempre tenemos la comunión que deberíamos y no siempre obedecemos como deberíamos hacerlo. Claro, quizás alguno pueda decir, mira, por ejemplo, en el arco iris que conversábamos, es un elemento físico, se da, o sea, no hay nada extraordinario. Momento, porque hay algunas cosas que son extraordinarias. Ese juego de luces que uno puede ver tan perfecto, si tú lo miras, la verdad que es maravilloso un arco iris. A veces en el sur de Chile, especialmente cuando se producen estas nieblas y con el sol, ¿no es cierto?, se refleja, uh-huh. Hay unos colores que son realmente maravillosos a la vista, y puede nuestra vista, ¿no es cierto?, mandarla al cerebro y podemos apreciar lo que es eso. Podremos extasiarnos en lo que vemos. Y lo que sí es interesante es que uno pueda decir, mira, esta es una promesa de Dios que nunca más va a destruir la tierra con agua. Y allí está latente, continuamente latente. Podemos darle todas las explicaciones, pero Dios que hizo el mundo, el universo, nos dio esto como un regalito maravilloso de recuerdo para que nosotros lo tengamos. Ahora, estas imágenes que a veces nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la ciencia las puede de alguna manera explicar, son cosas y verdades que Dios ha hecho para que las tengamos siempre presentes. Este pacto, nosotros que hemos estudiado, especialmente lo que habla de Jeremías, nos permite visualizar a un Dios invariable, fiel, que siempre ha cumplido y ha mantenido su promesa dada a nosotros los seres humanos. En el momento más angustioso del pueblo de Israel, en el periodo de Jeremías, Dios lanza el pacto de Jeremías 31:31, que hará un nuevo pacto con la casa de Israel. Lo cumplió Dios, sigue cumpliendo, los trajo de vuelta, pero lamentablemente quien ha variado, quien ha cambiado, quien no ha cumplido es el ser humano. Y esperamos que nosotros seamos no como ellos, sino como seres que cumplamos el pacto con Dios de colocarnos en nuestro corazón el servir a Dios y obedecerle lo que Él tan grandemente y maravillosamente nos ha recomendado para una vida excelente. Creo que es bueno que meditemos además algo que hemos estado conversando durante la semana. ¿Entendemos lo que significa decir que la ley está grabada en nuestros corazones? Ahora, tendríamos que preguntarnos de qué modo esta idea muestra la perpetuidad de la ley, incluso bajo el nuevo pacto. Y como lo dijimos, el nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. Y hay dos cositas más, nos acaba ya el tiempo, pero 2 Timoteo habla de que si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios va a permanecer, va a cumplir, no importa la circunstancia. Y lo otro, que es un Dios de esperanza, que a pesar de las infidelidades de su pueblo, el Dios de Jeremías, por ejemplo, no perdió la esperanza en ellos. Por eso que les dice, vienen días, vienen momentos, viene un instante, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué no los dejó? Uno podría actuar, ¿no es cierto?, como humano. ¿Por qué no los dejó en el exilio y se hizo otra nación? ¿Te acuerdas que una vez lo dijo con Moisés? ¿Sabes? Voy a raer este pueblo porque me tiene cansado. Y Moisés dijo, mira, si vas a hacer voy eso... Voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer la nación grande. ¿Qué dice Moisés? Como un mediador, dice, mira, sácame a mí de ese libro. Y eso yo creo que Dios lo entendió bajo ese concepto de obediencia, de humildad. Por eso fue un hombre grande. Él amaba al pueblo. Amaba al pueblo y él hizo todo lo posible para que ese pueblo, a pesar de las circunstancias, fuera así. Yo recuerdo que también Moisés, cuando murió, Dios le mostró lo que iba a hacer de ese pueblo. Qué triste condición. Iban a entrar, pero al final no iban a gozar de esa felicidad porque ellos iban a ser desobedientes. Bueno, Dios espera que nosotros seamos obedientes y gozaremos un pacto eterno, pero para eso debemos ser hoy obedientes a Dios. Que el Señor nos bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.